Yo creo que al final solo un latido habrá y en tu alma si brillarás de amor, dulce amor, oh, oh, oh, oh, dulce amor. Y somos la piedra humana con Rastafe, papá. No vale lo mismo. Adoro tu belleza, siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que no se para. El verbo ya y me dice, yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillarás.